15 años, uno de los grupos pampeanos que fuera revelación en Cosquín, también fue primera voz del grupo ATM. Ahí está de nuevo la comunicación con Pulpi Herrero. Acá estamos. Que se ha dedicado, no sé, ha tirado el centro y ha ido a cabecear incluso. Animación, shows musicales, eventos institucionales, privados. Estuviste con Se Casa la Berta, también con el grupo Calandria. ¿Qué no hiciste, Pulpi? Le contaba a la audiencia de un poco de todo eso que seguramente se va a notar en el escenario el domingo. Sí, seguramente que sí, porque bueno, son los años, ¿no?, de experiencia que uno lleva sobre las espaldas. Y nada, tratar de, fundamentalmente, de hacer lo que tengo ganas de hacer, digamos, un poco eso. Muy bien. Desplegar las canciones que siempre canto, pero que ponerles una impronta, digamos, de locura. Se me había ocurrido alguna vez hacer un show con teniendo bailarinas conmigo, y bueno, ahí están las bailarinas. Muy bien. Me gusta ponerle un poco de onda con un poco de humor, y va a haber un poco de humor. También ser un poco moderno, y bueno, va a estar también ahí un poco a través de la pantalla y a través de un poco de algunos filtros. Vamos a tratar de dar alguna la impronta de tratar de mostrar el multiverso, o sea, el más de un universo en los cuales yo ando, teóricamente. Muy bien. Y sin spoilear nada, Pulpi, hablamos de música, hablamos de bailarines, bailarinas. Hablamos de alguna actuación que estás dejando entrever que va a haber un poco de humor. ¿Y qué más? ¿Hay una cosa tecnológica un poco particular en esta propuesta, distinta de lo que hayas hecho antes? Sí, exactamente, porque lo que yo quiero representar de alguna forma es la presencia del otro yo, de la parte mía, que no sé bien cómo explicarlo por ahí, que es la parte que te dice salite un poco de tu estructura. Yo aparte soy contador público, así que salite de la estructura y animate a hacer la picardía, animate a decir esa pavada que parece muy infantil, pero vos se te ocurre, entonces decila, salite del molde, y ese es Pulpardo, que viene a ser Pulpardo, una mezcla de Pulpi con Bardo. Mirá, y bueno, y además, Bardo ese es el que voceaba las novedades en la antigüedad, en el medioevo, ponele, y que andaba por las ciudades contando las novedades y demás, y también por ahí agarraba la mandolina a la noche, ya cuando empinaba algún copete, pero también Bardo... También el bardo es lo que en la actualidad, viste, es que donde hay desorden, donde hay ruido, dele que te dele. Así que ahí bueno, está, bardo, está combinando muy bien esto. Espero que estamos metiéndole una chinche en el lomo a la audiencia y que le van a dar ganas. Tienen un rato todavía para mandar al 1533-7866, los tres últimos del DNI, el nombre, para anotarse en el sorteo de dos entradas para ir a ver el multiverso Pulpi. Pulpi, esperamos que va a estar repleto el Medasur el domingo. Bueno, y a partir de las 21 vas a poder mostrar un poco ese alter ego, el Pulpardo, y también lo que sabemos que sabes hacer. También una gran voz de la provincia de La Pampa, lo vamos a decir esto bien, bueno, en serio. Gracias. Una trayectoria grandísima, Pulpi. Un gusto tenerte acá, Bueno, muchas gracias. Y bueno, sí, los espero, y que los ganadores, más vale, van a ser bienvenidos. Y qué lindo esto de poder compartir con gente de otras, de otras generaciones, digo yo, porque el hacer el espectáculo me genera conocer gente de otro de otras generaciones, en el caso de la chica, la bailarina. Hola, hola. Sí, te estamos escuchando. No, me parece que se había cortado. Y nada, qué sé yo, los músicos por ahí los conozco, pero no tanto, no los conocía tanto, entonces todo este tiempo, este preparativo, lo estoy disfrutando un montón, generando nuevas relaciones, ¿viste? Así que más allá del espectáculo, estoy transitando este momento, como decía la canción de Alberto Cortés, que decía... Me gusta más que llegar, saber que ya estoy llegando, ¿viste? O sea, disfrutándolo, porque una vez que llega, llega y se terminó y se fue. ¿entendés? Más allá que ojalá después se repitan, ¿no? Pero toda la previa venís con una emoción bárbara. Exacto, lo vengo disfrutando un montón. Ahí te suelto, pero contanos a la salida, ¿cuántas personas estarán participando de este gran evento que me animo a anunciar? Sí, bueno, como 20 personas. 20 personas 25. Laburando, mirá. Sí. Bueno, ahí está, anímense, anótense en el 1533-7866. Gracias, Pulpi, un exitazo para el domingo, ¿eh? Un abrazo. Dale, un abrazo, los espero a todos. Chau, chau. Dale, ahí va el espectáculo que por ahí no estabas pensando, no sabías qué hacer, y bueno, por una vez, deja ese partido y te vas al Medasur, lo terminás de conocer y te anotás en un espectaculazo.